La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida. Fue un juicio. Epa. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Retaguardia, de Oral y Público. Perdón, pero el comienzo me sorprendió. Ya está, ya zafamos y vamos a arrancar de vuelta. Sí, vamos a hacer de cuenta que está terminando la cortina. Vamos a ser prolijitos. Acá no ha pasado nada. Y vamos a arrancar el programa como corresponde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando Oral y Público una vez más aquí en el aire de La Retaguardia y en todos los aires que nos prestan radios comunitarias de todo el país y que agradecemos siempre cada vez. Bueno, venimos de un programa muy particular, ¿no? La semana pasada nos extendimos un par de horas y compartimos juntos y juntas la angustia de haber pasado por el momento de la pérdida de Norita, que por supuesto es un momento, una pérdida que no cesa, pero que, bueno, recién enterados, la verdad que nos movilizó mucho y después de haber terminado el programa decíamos con Eugenio Otero qué buena decisión que tomamos de hacer aire de todas maneras y de compartirlo con tantas de ustedes que al día siguiente cuando estábamos en la despedida a Nora Cortiñas en el microestadio allí en el Gorki Grana donde funcionó la Mansión Seré, el centro clandestino. Es como que muchos y muchas de ustedes nos dijeron qué bueno que estuvieron al aire en ese momento que necesitábamos encontrarnos con otros y con otras. Vamos a transitar aquí dos momentos seguro y tres si llegamos con el tiempo. Ayer escuchamos en el programa que hacemos con Pedro Ramírez Otero en La Retaguardia, escuchamos una entrevista que le hicimos a Carlos Alberto García. La titulamos Yo escuché a Norita cuando se metió en Mansión Seré. En la búsqueda de Gustavo, entrar al centro clandestino buscando al hijo y hablando fuerte para que alguien la escuchara. Y alguien la escuchó. Nos lo contó Carlos Alberto García, ayer escuchamos un segmento, hoy vamos a escuchar y ahora, para no jugar con la espera, con la ansiedad, lo vamos a escuchar ahora. Y después nos vamos a ir a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que sucedió, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de AM690, sucedió hace algunas horas, ya tenemos procesado los audios de la transmisión en vivo. Y vamos a meternos a escuchar eso. Pero bueno, como les decía, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la entrevista con el gallego, con Carlos Alberto García, que además es uno de los cuatro que se escapó de la Mansión Seré. En un instante, después de la tanda, nos metemos con eso. Bueno. La despedida a Nora Cortiñas se hace tan eterna como ella, ¿no? Vamos a ver cómo los homenajes se irán sucediendo y habrá una continuidad en recordar su figura en el fin de semana, sobre todo,

haciendo una radio abierta, y estuvimos hablando con ella, y ahí fue cuando yo y Guillermo, porque Guillermo, que a pesar de que vive en Francia, estaba acá en ese momento, y le explicamos que la escuchábamos y tal, y se puso muy contenta. ¿Sería En Tránsito, FM En Tránsito? Sí, FM En Tránsito, no me salía. Sí, exactamente. Y ahí se enteró en la radio abierta, en ese comentario, se enteró que ustedes la habían escuchado. Sí, exactamente. Y bueno, que después cada vez que nos veíamos con Norita, ella me miraba, me abrazaba, se reía mucho, pero vos fuiste uno de los que estaba ahí, pero no me acuerdo tu nombre, me decía. Y claro, normal. Ella era tan querida por tantísima gente, la saludaba tanta gente que cómo se va a acordar. Y yo le decía, García, yo soy García. Y entonces ya últimamente, cuando me veía, ya me miraba, me señalaba, vos sos García. Y bueno. ¿Y cómo, cómo simbolizás que la despedida haya sido en ese lugar en el que ella sintió que estaba su hijo? Digo, porque no se metió a todos los centros clandestinos. Se metió en ese con su percepción de madre, que todavía no sabemos si era acertada o no, porque no sabemos dónde estuvo Gustavo. Pero fue importante para ella, fue importante para ustedes, y también fue el lugar de la despedida. Bueno, si te referís a la despedida, yo creo que era el sitio idóneo para que le digamos hasta pronto en ese viaje, ¿no? Uh-huh. Por muchos motivos. Primero, porque estuvo ahí buscando a su hijo dentro de los, supongo, variados lugares donde ella se movió para buscarlo. Después, porque ella siempre participó de con los organismos de Mansión Seré, con la Casa de la Memoria y la Vida, de muchísimos actos, inclusive de presentaciones de libros de ella. No sé, últimamente estuvo Gorini haciéndole un homenaje a Eve, y ella estaba ahí, que fue muy, muy emotivo ese homenaje, porque a pesar de los pesares, Norita, sin ningún rencor de ningún tipo, le dedicó unas bellísimas palabras a Eve, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos después con ella cantando la canción del Che Guevara, como siempre, porque ella le gustaba mucho esa canción. Y después, que ella era del territorio, o sea, ella vivía ahí en Castelar, o sea, que estaba muy cerca de Mansión Seré, y bueno, se merecía ese homenaje ahí. Y después, evidentemente, la rápida propuesta del municipio de Morón de hacerlo ahí fue perfecto, porque tenía mucho vínculo con el municipio de Morón. Uh-huh. Una más sobre la entrada, la intrusión de Norita allí en el centro clandestino. No tengo el recuerdo, leí más de una vez el libro de Tamburrini, porque me impactó mucho la historia cuando la leí. Y además yo en aquel momento era periodista deportivo y me resultaba increíble que no fuera algo tomado por el periodismo deportivo, que un ex arquero, un arquero en ese momento, fuera secuestrado por la dictadura y que nada pasara a su alrededor, ¿no? Pero no recuerdo si toma esta, si él relata este hecho en el libro. ¿Te acordás? No, creo que no lo relata, pero eso que vos decís de que los medios deportivos no tomaron lo de su secuestro. Mirá, yo me enteré estando en España, porque fue mi exilio en España, en Barcelona. Uh-huh. De tanto en tanto llegaba la revista El Gráfico a Barcelona y alguna vez la compraba, y justo compré un número donde se le hacía un reportaje a Claudio por el hecho de que él había sido arquero. Y bueno, ahí me enteré de dónde estaba Claudio, estaba en Suecia, entonces traté de conectarme con el periodista que le hizo la entrevista, por medio de mail, me contestó y ahí pude contactar con su madre y luego con él, ¿no? Ahí se reencontraron, pero eso fue en democracia ya. Sí, sí, te hablo del año 97, por ahí. Pero no fue que nos reencontramos, conectamos, porque yo anteriormente me había conectado con Guillermo Fernández. Uh-huh. Guillermo actualmente, siempre después en su exilio, siempre estuvo en Francia, primero en París y luego fue a Montpellier, donde vive actualmente. Pero nos reencontramos con Guillermo alrededor del año 94, por ahí en Barcelona, en la estación de tren de Sants, porque él estaba haciendo un viaje hacia Francia, había estado en la isla de Formentera, porque tenía amigos, allí iba de tanto en tanto. No, como que yo estuve en Formentera, me enteré de Guillermo y como que nos volvimos a conectar por intermedio de otros argentinos que vivían allá y que lo conocían, y bueno, al final nos conectamos. Yo a Claudio recién lo vi en el año 2009, 2010, más o menos. Estuvimos porque él fue a dar una charla a Barcelona, porque él es filósofo, entonces fue a dar una charla a Barcelona y conectamos, nos encontramos ahí y hablamos sobre el libro, sobre cómo fue nuestras vidas, ¿no? Claro. Entonces, pues. ¿Y vos fuiste el único que regresó al país? Porque Damburrini se quedó en Suecia. Bueno, ahí me estás diciendo que Guillermo está en Francia. No sé el caso de Daniel Russomanno. Bueno, el caso de Daniel Russomanno para mí también ahora es una incógnita, porque yo sé que él no pudo salir del país. Él tenía un hermano que era discapacitado y era el que mantenía la familia prácticamente y no podía salir del país. Entonces, una hermana de él estaba saliendo con un policía de novio y entonces lo marcaron de nuevo y lo fueron a buscar. Estuvo, por lo que tengo entendido, en la base aérea de Morón, porque nosotros, cuando nos agarró la Fuerza Aérea. Y bueno, estuvo un tiempo ahí mal, por lo que me contaron, estuvo muy mal. La misma guardia que estaba el día que nos escapamos nosotros fue el que más lo torturó. Claro. Y inclusive le decían que nosotros les habíamos jodido la carrera a ellos. Uh-huh. Con lo cual, ahora es una anécdota risueña para mí y me alegro que le hayamos jodido la carrera, ¿no? Pero en aquel momento él lo ha de haber pasado muy mal. Claro, claro. Yo sé que después él lo blanquearon, después de un tiempo lo pasaron a disposición del Poder Ejecutivo, al PEN, y estuvo en Olmo, en la Unidad 9, en La Plata. Y bueno, salió cuando se dio la amnistía en la época de Alfonsín en el 83. Y bueno, a partir de ahí siempre me he querido conectar y fue imposible. Yo tengo entendido que él quedó muy mal, muy dolido. No sé cuál es su situación de sanidad mental, por ejemplo. Uh-huh. Y no hemos podido conectar. Porque me hubiera gustado encontrarme con él, abrazarlo y bueno, a ver, vivimos una situación que merecía eso, ¿no? Claro. Y no ha podido ser hasta ahora, ni no. Tengo un número de teléfono de él, lo he llamado varias veces, porque me lo pasó otro compañero, porque él trabajaba en la caja de ahorro postal que estaba acá en Congreso, donde está la biblioteca del Senado. eso era la caja de ahorro postal, y él trabajó ahí. Ahí en Mansión Seré cayeron bastantes de la caja de ahorro postal. Claro. Y Carlos, como te decía, a diferencia de Claudio y del Gallego, vos decidiste regresar al país. ¿Por qué? Bueno, a ver, a mí también me llamaban Gallego, ¿eh? Era el... Pero el papá que lo fue a buscar, el papá del Gallego que vimos en la película, era tu padre. Era mi padre. Sí, sí, sí. Mira, Guillermo vino mucho antes que yo al país. Yo recién llegué volví definitivamente en el 2011. Yo anteriormente estuve en el país en el 91, esporádicamente, un par de semanas. Después, en el 2009, convocado por el juez Rafecas a declarar. Entonces, en el 2011 me decidí a volver. Pero Guillermo venía muy seguido porque tenía a sus padres, a su hermano acá. Entonces, prácticamente cada año y medio los venía a ver. Hasta que los padres hace unos 4 años murieron, y entonces ya estuvo hace 2 años acá. Nos encontramos, tenemos mucho diálogo, mucha amistad entre los dos, pero ya la frecuencia de venir es menor. Uh-huh. Y decidí a venir por muchos motivos. Yo tuve en España, llegó un momento que estaba mal, tuve algún conflicto con mi ex mujer. Nostalgia siempre me invadía, ganas de volver al país siempre las tenía conmigo. Ya me empezaba a juntar con muchos argentinos allá, y un día venía conduciendo de Barcelona hacia Mataró, que era donde vivía yo, que son unos 25 kilómetros, y de repente me quebré conduciendo, y decidí volver. Además, me animó muchísimo el hecho de que acá había un gobierno que era afín a mis pensamientos. En ese momento estaba el gobierno de Cristina, uh-huh, la época de Néstor Kirchner, sino que la viví por relatos y por leerla desde allá. Y eso me animó mucho a venir, porque dije, se abrieron las puertas de nuevo de mi país y hay unas ideas con las que estoy de acuerdo. Entonces vine por ese motivo también. Además de que mi madre estaba con Alzheimer en un asilo y tal, y fueron muchas cosas que me hicieron venir, ¿no? Si te trajo la afinidad con un gobierno, ¿no te arrepentís ahora? No me arrepiento, porque yo creo que viví la mejor época del país que se puede haber vivido, a excepción de el periodo de cuando empecé a militar en el año 73 con Cámpora, digamos, ¿no? Que también había mucha alegría, mucha afinidad. Uh-huh. Pero no me arrepiento. Aparte, ahora el espíritu que tengo es de militancia y de lucha, evidentemente, porque estoy viendo cómo el país lo están deshaciendo, la entrega que se está haciendo, y yo creo que hay que poner todo para revertir toda esta situación que se me disfrute de mierda. Claro. Porque la verdad que hay mucho sufrimiento. A ver, no es que nosotros en casa estemos sufriéndolo, por suerte, pero evidentemente también hemos recordado cosas como, pero vemos que la pobreza está aumentando, que la gente está necesitando de muchas cosas, y bueno, en realidad Estoy deseando de que todo explote de una vez, sinceramente, para salir a la calle y que se vayan toda esta gente, porque para que no sigan haciendo más daño. Uh-huh. Bueno, allí escuchábamos la entrevista con Carlos Alberto García, sobreviviente de Mansión Seré, uno de los cuatro prisioneros que se fugaron de esa casona y que, bueno, consiguieron no solo fugarse, sino que se cerrara el centro clandestino. Bueno, y después se terminó demoliendo la casona. Ha pasado por aquí, por Oral y Público. Mañana seguramente vamos a estar escribiendo a partir de algunas cosas que nos rondan la cabeza sobre este relato de los dos lados, ¿no? Que tenemos el relato de Norita entrando y el relato del gallego allí adentro sufriendo el secuestro y escuchando a una mujer que después sabría quién era y que era Nora Cortiñas. Bueno, hoy fue jornada de ronda de las Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora. Yo hacía bastante que no iba porque me toca otro lugar de resistencia aquí en esta trinchera comunicacional que es La Retaguardia, y están yendo otros compañeros y compañeras que además hacen la transmisión para ustedes todas las semanas a través de Instagram. Camila Cataño y Julián Bouvier están yendo todos los jueves allí a la ronda y la transmiten en vivo a través de Instagram. Pero regresar a ese lugar tan cálido como es la ronda en una situación tan particular como fue la primera ausencia ya definitiva, lamentablemente, de Nora Cortiñas, fue muy, muy, muy emotivo, realmente muy emotivo, angustiante por algunos tramos también. Y nos encontramos todo el equipo de La Retaguardia, por ahí yo soy el que más ligué esa parte por la exposición del streaming de los juicios. Mucho cariño de parte de ustedes, que les agradecemos un montón. Nos encontramos gente de San Nicolás, que nos contó incluso algunas novedades del juicio de Saint-Amand. Anabel Longinotti, te mandamos un abrazo, Anabel. Bueno, nos encontramos con gente que nos decía, yo escucho, no solo sigo los juicios, muchos nos decían sigo los juicios, algunos nos dijeron escucho Oral y Público, por ejemplo Marita de Bahía Blanca, que nos dice que escucha todos los jueves. Bueno, ojalá este no sea la excepción, porque queremos mandarte también un abrazo especial. Todos esos mimos que nos hacen, nos llegan al corazón y son de alguna manera el antídoto contra todo lo que vemos, ¿no? Todo lo denso que es transitar los testimonios todos los días. Pero hoy fue una jornada muy difícil, fue muy emocionante. Vamos a empezar a escuchar algunas de las cosas que pasaron en la ronda. Y vamos a escuchar primero a Lucía, es integrante de Nietes y de la banda del Pañuelo, ese grupo de jóvenes y jóvenes con tanto empuje que se sumó a la ronda hace ya unos años y tan creativos y creativas, ¿no? Lucha leyó dos textitos, uno de Nietes y uno de la banda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía. Soy parte de las nuevas generaciones que nos incorporamos a la ronda y a la lucha contra la impunidad. Escribimos unas palabras con compañeros de Nietes y también la banda del Pañuelo. Es para Norita, para Mirta y para Elia también. Voy a empezar a leer las de Nietes. Norita. El recuerdo más fresco que tenemos con vos fue hace un mes cuando homenajeamos una vez más el día de la primera ronda de madres. el primero que tenemos con vos, es cuando como nuevo organismo de derechos humanos en el 2022 decidimos acompañarlas y sumarnos a su andar. Pero también te recordamos en blanco y negro, muchos antes de que todos nosotros naciéramos. Fue un 15 de abril de aquellos años de genocidio, en 1977, que se chuparon a tu hijo en la estación de Castelar. Recorriste todo lo inimaginable. Te juntaste con otras, con otros. Tu claridad tenía pilares comunes importantes. La lucha por los derechos humanos debían ser independientes de los gobiernos de turno y de los partidos. Juntos, pero no revueltos, decías. Porque cada detenido y desaparecido nos pertenece a todos, al pueblo, así como Gustavo era tuyo. Nos enseñaste que es necesario ir más allá de la búsqueda. Vimos cómo atravesaste con tu identidad de madre la memoria de tu hijo. En su verdad, encontraste la lucha por la liberación de los pueblos, de la humanidad, de la tierra y del agua. Para defender algo hay que amar mucho. Nos duele profundamente que partiste de este plano sin saber dónde está tu hijo. De la misma forma en que hoy también nos toca despedir a Lita Boitano, que se va al otro plano de las presencias sin dejar de buscar a sus hijos Miguel Ángel y Silvia Adriana. Pero igual sabemos que lo encontrabas en cada persona compañera y luchadora que seguía esos ideales revolucionarios con dignidad. Ahí sabemos, ellos están presentes. Junto a los 30.000 detenidos y desaparecidos, Gustavo vive en la memoria del pueblo y algún día lo vamos a encontrar. Somos nietes de la regional Cava, conurbano, de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, Tierra del Fuego, Pergamino y La Plata. Te abrazamos. Y comparto las palabras de la banda del pañuelo, que nos conformamos como colectivo cultural. En el 2016-2017 empezamos a caminar junto a las madres, a las hermanas, a los sobrevivientes en la ronda y bueno, fueron ellas y Susana Saldúa las que nos bautizó con nuestro nombre. Norita, siempre mantuviste tu corazón de brújula afiladísimo para el eterno andar. Abrazaste a tu hijo en todas las luchas, encendiendo el fueguito de las rebeldías en cada rincón del camino donde andabas y andabas. Vos, Norita, desde nuestra América, desde la Viayala hasta el Kurdistán, abrazada la liberación del pueblo en Palestina y de cada resistencia ancestral. Te vamos a recordar siempre como el amor más gigante que existió en nuestros tiempos, también en las pequeñas cosas. La inmensa que en su andar abría diminutos universos cálidos en el encuentro entre las almas. Manos que se acarician en el camino de la búsqueda por un mundo libre. Tu memoria, tu generosidad, tu chispita. Aún en cada uno de aquellos momentos tan tristes, tu esperanza. Ante el dolor, dulzura. Incluso en los más serios y preocupantes, tu tenacidad y humor. Gracias por compartir también con nosotros esas vivencias donde la calle nos encontró y aquellos momentos donde el cariño nos juntó. Te vamos a recordar de tantas maneras. Nos quedó en el tintero repatriar al Paraná. Siempre vas a ser recordada en el corazón del pueblo nuestro como la vieja pícara, tierna, valiente y revolucionaria que nos parió. Somos millones quienes te amamos, sos fuego de la rebeldía en nuestros corazones. Nos tocó a todos salir del cascarón. Vamos a seguir abrazando y acompañando a Mirta y a Elia. Vamos a seguir manteniendo en alto las banderas de memoria, verdad y justicia. Te vamos a extrañar. Lo que nos queda al pueblo es aprender día a día a honrar tus pasos. Ahora sos una estrellita de cinco puntas que se cosió al cielo para seguir guiándonos siempre, amadísima compañera, nuestra querida comandanta. Gracias, Norita, con mucho amor, hasta la victoria siempre. Que vueles alto, libélula. Bienvenida a cada uno de nuestros días y de los días de nuestros días para siempre. Venceremos. Bueno, todo lo que pasó hoy fue emocionante, ni hablar de Nora Saldúa en el arranque, recordando a Susana, bueno, nada. Ni hablar del documento de hermanos y hermanas que leyó Beatriz Luque, ni hablar de las palabras de Elsa Ojiro sobre el fallecimiento de Lita Boitano. Todo eso pasó en la ronda y no lo vamos a poder escuchar por una cuestión de tiempo, pero sí queremos escuchar a Elia Espen. Hola compañeros, amigos, eso es lo que tenemos que ser ante la justicia y el dolor de haber perdido tanto nuestros hijos, también madres y padres, porque ellos también sufrieron la atrocidad de perder a sus hijos. Se fue Nora, su presencia, pero no su accionar como madre. Eso estará siempre, su imagen rondando aquí en la plaza y en cuanto lugar que podía. Nora, acá estamos. No abandonaremos nunca la lucha. Y cuando no estemos, alguien seguirá buscando justicia. Así será y así va a ser. Justicia es lo que pedimos. Nada más, no es tan. Pero parece que para toda esta gente, iba a decir una mala palabra y queda feo. Estos hijos de puta. De chuta. Que no nos ayudaron a salir. Grandes abogados, grandes diputados, grandes jueces. Se pusieron de acuerdo con los gobiernos de turno y nunca nos ayudaron. Es lo que yo siento, ni más ni menos. Por eso, bueno, ahora tenemos que gritar, pero mucho más fuerte, en homenaje a las que no están, en homenaje a Nora, la grandiosa Nora. Pero bueno, tenemos que gritar fuerte. ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Del 74 al 83! Bueno, allí escuchábamos una parte de la intervención de Elia Espen en esta ronda tan particular. Nos vamos a despedir con algo que pasó al final, que podrán imaginarse. Y después hubo una tocada de músicas increíbles entre los que estaba, las que estaban Liliana Herrero, estaba esta chica que tanto le gustaba a Nora y que la invitó a la última ronda de la resistencia, pucha, ya me voy a acordar. Bueno, estuvo hermoso, hubo como una post ronda fogón allí en el medio de la plaza, ¿eh? Después de la tanda nos metemos con un momentito nada más de una entrevista más larga que van a tener la ocasión de seguir viendo en YouTube si quieren. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Esta semana estuvimos viendo y transmitiendo un juicio rápido y extraño que se va a realizar, que se está realizando en Córdoba, que es el juicio McEntor. McEntor era una empresa que con el golpe de Estado fue invadida por las fuerzas de Luciano Benjamín Menéndez. Sus directivos fueron secuestrados y torturados y la justicia de la dictadura determinó una intervención que terminó siendo el vaciamiento y la quiebra de la empresa para beneficio de sus competidores. Uno de sus competidores era el grupo Macri, que terminó beneficiado por la entrega de una obra pública que se venía realizando en Córdoba por parte de McEntor y que pasó a ser realizada por Supercemento Sociedad Anónima, que tenía al grupo Macri como cabecera. Muy importante. Es una revisión del juicio de la Perla, porque lo que estaba pasando allí es que en el juicio de la Perla no se consideró parte de los crímenes de lesa humanidad lo que había pasado allí en lo que tenía que ver con la empresa en sí, sí con la ocupación, por eso hubo condena, pero no lo comercial que sucedió después. Y Casación ordenó hacer otro juicio, que es este que se está realizando. Estuvimos charlando con Fabián García. Fabián García es un periodista que estuvo desde el primer momento, hace 20 años que está alrededor de la causa McEntor, así que la conoce mejor que nadie. Y bueno, charlamos junto a Adrián Camerano, que nos acompaña siempre en los juicios de Córdoba, charlamos con él para que nos metiera en tema. Empresas sean citadas al juicio, y segundo, que bueno, además de comparecer, también sean quienes paguen el resarcimiento que corresponde a las víctimas de este caso. Es novedoso en ese sentido, por lo menos en Argentina. No ha habido casos en el terrorismo de Estado donde se ventilen causas de terrorismo de Estado y de delitos de lesa humanidad en los que los actores privados tengan que, digamos, ser parte de un eventual resarcimiento con el cual se repare a las víctimas de los casos que se traten. En esta cuestión, básicamente, la razón es que, digamos, las empresas, en este caso son dos, Supercemento y una empresa que se llama La Forestal Suncho Ganadera Sociedad Anónima, la querella considera que participaron y se beneficiaron del delito de lesa humanidad y por lo tanto son corresponsables del daño generado o causado a las víctimas de la empresa McEntor. Esa es la razón por la cual se intenta sumarlas, obviamente, a la corresponsabilidad de resarcir a las víctimas, además del Estado. Claro. Adri. Fabián, buenas tardes. ¿Cómo estás? Adrián Camerano de este lado. Hola, Adrián. ¿Cómo te va? Muy bien. Te consulto tu mirada. Debe haber varias variables, pero ¿por qué costó tanto este caso, digamos? No estamos hablando de hechos de hace 47 años, con idas y vueltas judiciales, variables de distinto orden, políticas, sociales, jurídicas. ¿Cuál es tu mirada al respecto, que has venido siguiendo este caso desde hace muchos años? Sí, yo lo vengo siguiendo hace más de 20 años a este caso, desde el principio prácticamente, te diría. Considero que la razón de semejante demora tiene que ver con un tiempo histórico. Normalmente, digamos, los intereses económicos son más poderosos que otros intereses y han logrado generar un manto de encubrimiento sobre lo que aquí ocurrió. No significa que no hubieran participado o no hubieran cometido algún tipo de delito las empresas o empresas vinculadas al gobierno de la dictadura y a la dictadura cívico-militar, sino que tuvieron capacidad de encubrirlos. Esta situación, sumado a que la justicia, como también se prueba en este caso, porque acá justamente la particularidad de McEntor es que tiene dos de las variables hasta ahora no enjuiciadas abiertamente por el sistema judicial argentino, que son justamente las empresas que participaron y se beneficiaron del terrorismo de Estado, y también los cómplices civiles de la justicia. Si bien acá en Córdoba hubo un juicio de los magistrados por el caso de la Unidad Penitenciaria 1, Este caso muestra en mayor medida todavía, o en medida equivalente al menos, la participación de la justicia para encubrir los propios delitos de los funcionarios judiciales y para encubrir a las empresas que se beneficiaron de el terrorismo de Estado. Yo creo que esa es la causa principal por la cual se han demorado 47 años. Claro. En primer lugar, obviamente, la justicia y las víctimas avanzaron sobre lo que han sido todas las personas que fueron secuestradas, desaparecidas, que han sido víctimas del terrorismo de Estado y que, bueno, por suerte y gracias a la lucha de los distintos organismos de derechos humanos y la sociedad argentina y los partidos políticos que acompañaron estas demandas y estos reclamos, pudieron, y también el sistema judicial, porque ha habido jueces y fiscales que justamente han podido leer y traducir estos reclamos y estas demandas para luego transformarlas en procesos judiciales que llegaron a condenas. Históricamente, lo primero que se hace o ocurre es que los que han sido autores directos de todos estos delitos van justamente a juicio. Y esto es lo que ha ocurrido. Lo que está sucediendo ahora es que, vamos a llamarlo, es una segunda ola de estos casos en los cuales, bueno, aparecen los responsables que han sido cómplices civiles o que se han beneficiado económicamente. Es relevante, además, que esto suceda porque los beneficiarios finales del golpe de Estado cívico-militar han sido económicos. Han sido actores que han creído y han considerado que a través de un golpe de Estado y a través de la aplicación de un plan terrorista de Estado, como el que se aplicó, se podían conseguir los beneficios económicos que perseguían, tanto por sus ideas como por sus intereses económicos. Que lleguen a juicio es muy saludable para la democracia argentina y para la Argentina también, porque son pocos en el mundo, casi te diría casi inédito, que los responsables económicos lleguen a un tribunal y sean enjuiciados. Uh-huh. Fabián, ha intervenido en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Concretamente, ¿qué fue lo que dijo sobre este caso y qué incidencia crees que puede tener a modo de presión ante el tribunal? Bueno, en primer lugar, respecto de lo que resolvió que el Estado argentino violó los derechos humanos al no enjuiciar, digamos, primero a los autores de los delitos de, digamos, en este caso de secuestro, desaparición de personas, de cuatro abogados que estaban ligados a la empresa McEntor, y además no se ha reparado a las víctimas en todo el sentido, tanto del derecho a conocer lo que pasó, que significa un juicio y que haya culpables o responsables de los hechos o de los delitos de lesa humanidad, y segundo, la reparación económica, es decir, a todo hecho en el cual hay un responsable penal, también hay un responsable civil en estos casos. La Comisión Interamericana lo que resolvió fue que Argentina no había cumplido con ninguno de esos elementos que corresponden, o de esos derechos que corresponden a las víctimas, y por lo tanto falló contra la República Argentina. También en cuanto al derecho de defensa de las víctimas y de un proceso judicial, cosa que no ha ocurrido y que no había ocurrido en Argentina. Acordate que el caso McEntor fue encubierto por la justicia de manera secuencial. Siempre se le rechazó a las víctimas de McEntor un proceso judicial en el cual se juzgara a los responsables. La entrevista es mucho más larga y la podés continuar escuchando en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Fabián García, periodista del medio enredacción.com.ar de Córdoba, contándonos la historia de la empresa McEntor, que termina en este juicio que va a culminar el jueves próximo y que, bueno, si el tribunal nos lo autoriza, estaremos transmitiendo en vivo. Estas dos primeras audiencias que vimos fueron dos audiencias que habían sucedido, una la semana anterior y otra hacía un par de horas, porque eso era lo que había autorizado el tribunal. Bueno, nos estamos yendo, solo nos queda despedirnos escuchando el canto colectivo por la cigarra, con la cigarra, un homenaje a Nora Cortiñas, que quería terminar todos sus actos, todas sus intervenciones en todos lados en los últimos tiempos cantando la cigarra, pero cantando todos juntos la cigarra. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Nos encontramos el jueves próximo. Gracias, doy a la desgracia, acabando con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.